Volvemos ahora con el doctor Marcos Denet, presidente del COE. Marcos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Basilio. ¿Cómo ha venido? Bien. ¿Cómo viene la situación de la emergencia que hemos vivido en el Valle Central? Por ahí los llamados que tenemos de la gente y que está muy preocupada con el tema también de con el tema del aeropuerto y la comunicación con Córdoba, porque la ruta 33 precisamente atraviesa el río Santa Cruz y se han visto dañados los terraplenes que llevan, ¿no es cierto?, al puente. ¿Cómo está esta situación? Bueno, sí, en primer término debo informar a la comunidad que, como es el público conocimiento, este temporal que hemos sufrido los catamarqueños también ha estado en distintos lugares del país, entre ellos la vecina y hermana provincia de Tucumán, que también está seriamente afectada. Sí. La verdad que nosotros el primer inconveniente que tuvimos, y para que más o menos la comunidad tenga conciencia de lo que pasó en un primer momento, a pesar de que no había una alerta meteorológica, la primera noche de lluvia cayeron más de 300 milímetros en menos de 6 horas, cuando la media promedio anual es de 500 milímetros en todo el año. Claro. Lo cual quiere decir que en menos de 6 horas tuvimos más de la mitad de precipitaciones en lo que es la cuenca del río Patín. Y bueno, esto generó graves consecuencias que ya todos conocemos. La verdad es que tenemos que agradecer, a la Virgen del Valle, sobre todo, viste, la que no hayamos tenido pérdidas de vidas de comprovincianos, de lamentar las pérdidas. Y bueno, todo se limitó a daños materiales, que la verdad que son de gran magnitud. Fundamentalmente el daño a la infraestructura vial y eléctrica, que también afecta al sistema de provisión de agua potable. Y bueno, de a poco vamos restableciendo, pero hay otras obras de infraestructura que nos va a llevar mucho tiempo volverlas a reorganizar, entre ellas el puente que está sobre el río Santa Cruz, la ruta 33, sí, que si bien se está trabajando fuertemente, la verdad que debo felicitar a las áreas de vialidad provincial, de obras públicas y todas las empresas que están trabajando mancomunadamente en llevar adelante lo que se llama un pedraplén para hacer un desvío por ahí. Nos va a permitir reconectar en el breve tiempo, en forma permanente, la ruta 33 que conecta con Córdoba, ¿no? Claro. Y obviamente con el aeropuerto. No obstante ello, el puente Guaycama tuvo también, al igual que el puente de Labra, el puente de Río Patín, el puente sobre la ruta 33, tuvo, digamos, un impacto de la primera ola de crecida que removió los terraplenes de acceso, que al otro día estaban ya rearmados, pero bueno, es un puente que tiene sus limitaciones. No estamos dejando pasar vehículos de gran porte, y entre ellos vehículos colectivos de transporte de larga distancia ni camiones de transporte, sí, valga la redundancia. Y bueno, esto produce una limitante porque también estamos, digamos, la solidaridad de un vecino que tiene una empresa olivícola nos ha permitido hacer un camino por medio de su finca. Y esto tiene realmente limitaciones. La verdad que convoco a la solidaridad de todos los transeúntes y se transportan por esa vía de acceso totalmente precaria, que manejen con mucha precaución, porque la verdad que hay gente verdaderamente desconsiderada que va a mucha velocidad y el camino realmente no lo da, ¿no? Claro. Y me quedé pensando en esto de que no había una alerta meteorológica. Eso es muy grave, ¿no? Porque hubieran estas cuestiones hoy en día se estudian y se saben, y esto hubiera sido como una prevención también, ¿no? Para poder estar precisamente prevenidos en una situación que se puede dar, ¿no? Me quedé pensando en esto. Nosotros tenemos, como muchas áreas, como todas las áreas de seguridad del país, un sistema interconectado con Nación. Sí. Nos permite tener un informe a tiempo real de la situación climatológica en cada zona. Estaban anunciadas lluvias en todo lo que es el noroeste, pero no estaban marcadas como a veces lo hace cuando hay estas alertas por el Sistema Meteorológico Nacional. O sea, eran lluvias normales en la zona, pero bueno, ocasionaron todas estas consecuencias que hoy han generado grandes problemas a la infraestructura, ¿no? Claro. La verdad que en términos generales debo decirte que solamente se han evacuado al final de todo este proceso que aún no ha terminado en el orden de 145 familias. Uh-huh. Y la verdad que hemos tenido mucha solidaridad de no solo de los vecinos y de instituciones, sino un trabajo verdaderamente destacable por parte de todas las áreas de gobierno. Uh-huh. Y aprovecho para felicitarlos, entre ellos la Defensa Civil, la Policía, todos los ministerios, el SAME, Vialidad Provincial, que la verdad que fue destacada, Vialidad Nacional, a nivel nacional, y Gendarmería, que proveyeron un helicóptero gracias a la gestión de la gobernadora, que estuvo asistiendo en forma aérea a todas las zonas afectadas. Sí. Y bueno, la verdad que un trabajo destacado, ¿no? Ahora, claro, nosotros vivimos aquí en el Valle Central, de donde estamos haciendo este programa, pero la zona del este de la provincia fue duramente castigada, ¿no? Sí, no solo el este, hoy tenemos problemas porque a pesar de que las lluvias ya han bajado su intensidad, esto está generando inconvenientes para el sur. Obviamente esto es de conocimiento también que la ruta, el tramo de enlace que va desde San Martín a Chumbicha ha tenido gravísimas consecuencias producto del desplazamiento de esta enorme masa de agua. Claro, eso es lo que sucedió. Claro, el agua se trasladó porque el agua por ahí creo que la traga la tierra porque es el río, toda esta cuenca es Arreica, creo que se llama, que la toma, digamos, la chupa la tierra, digamos, pero en este caso el agua ha seguido hacia el sur. Y sí, porque realmente la cantidad de agua ha generado la saturación de los terrenos. Uh-huh. Y ha continuado, la verdad que nosotros hemos estado permanentemente asistiendo y monitoreando toda la zona, y te digo que realmente el impacto que está generando para el sur es importante. Sí. Vialidad Nacional está interviniendo a los fines de restablecer la red vial, sobre todo con la ruta 60. Sí. Y bueno, gracias a este puente accesorio que ahora pasó a ser principal, que es el puente de Huaycama, podemos tener, digamos, un tránsito relativo en determinado horario rumbo a, digamos, a todo el sector de Córdoba que tanto tránsito tiene, ¿no? ¿Y el aeropuerto qué va a pasar? Porque él necesita una comunicación más fluida con la ciudad, porque en caso de emergencias, etcétera, necesitan comunicarse con hospitales, etcétera. ¿Cómo van a hacer con eso? Bueno, en esto vas a tener la primicia. Anoche estuvimos reunidos con todas las autoridades que convergen en el interés de restablecer los vuelos en Catamarca. La verdad que en este momento se está haciendo una prueba por medio del SAME del tiempo promedio que le lleva concurrir a las unidades que comanda el doctor Bazán desde los distintos puntos, que son desde Capital y desde Valle Viejo, con código rojo al aeropuerto. Esto para ver qué tiempo de asistencia tiene nuestra unidad de salud del SAME. Sí, sí. Esto nos va a permitir, como buena noticia para los catamarqueños, porque para nosotros es política de Estado el tema del aeropuerto, se ha conseguido un nuevo vuelo, como es de público conocimiento, un vuelo nocturno que nos permite tener un mayor tránsito aéreo con Buenos Aires. Sí. Y esto se va a mantener, y a partir del lunes el vuelo de la mañana va a tener, digamos, permanencia. Salvo el nocturno, hasta que se logre restablecer el ADN, este pedraplén al lado del puente afectado de la 33, ¿no? Claro. Sí, forma parte todo de un protocolo, como vos bien decís, que hay que tener en cuenta para estos casos, ¿no? Bien. La verdad que yo te vuelvo a decir, debo agradecer públicamente a todos los organismos del Estado que han intervenido mancomunada y abrochadamente en asistir en la emergencia. Nosotros tuvimos inclusive el riesgo de perder compañeros de trabajo, un móvil que fue arrastrado virtualmente, no virtualmente, realmente, por el cauce del río. En un momento no teníamos contacto con nuestros policías, por suerte quedaron a salvo, y esto en nuestra vocación de servicio, estos muchachos quedaron en medio del río tratando de ayudar, en la intención de ayudar a vecinos que estaban gravemente afectados por la primera crecida. Sí. Bueno, gracias a Dios no tuvimos que lamentar pérdidas fatales, pero muy buen trabajo, la verdad que felicitaciones a todos los que intervinieron, ¿no? Y bueno, y un mensaje a la comunidad, sí, que si quieren aportar elementos para asistir solidariamente a los sectores afectados, se pueden dirigir a Defensa Civil. El número de teléfono es un número de emergencia, que es el 103. Bien. Y ahí coordinan para ver cómo hacemos para llegar con ayuda solidaria a todos los damnificados. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, y bueno, suerte, y vamos a las noticias ahora, así que te despedimos. Que estés muy bien. Bueno, por último, te felicito por el programa, la verdad que es espectacular. Una visión interesante y distinta, una ventana abierta, una bocanada de aire fresco en tu programa. Felicitaciones. Bueno, Marcos, se pasaron las noticias, así que aprovecho para preguntarte, un minuto lo siguiente. Sí. Estuve leyendo en los medios digitales que la gobernadora fue a pedir, solicitó a la Nación 250 viviendas para la gente que fue damnificada, ¿no es cierto?, con este temporal, y que desde Nación les ofrecieron contenedores para para Catamarca. ¿Cómo es esta situación? ¿Por qué se da esto? ¿Qué sentido, qué explicación tiene? Es realmente muy triste que la gente tenga que vivir en un contenedor. Sí, a mí también me llamó mucho la atención esto. La verdad que estaría bueno que le hagas una entrevista, sobre todo al secretario de la vivienda, que es el que estuvo haciendo las gestiones. Pero bueno, la gobernadora personalmente se puso al frente no solo de estas gestiones, sino también del COE, y la verdad que creo que vamos a revertir esa situación. Debe ser producto del desconocimiento que tiene Nación del impacto que también tuvo en Catamarca. A mí, de alguna manera, también me dolió cuando el presidente de la Nación se dirigió a todos los damnificados por este temporal y se olvidó de los catamarqueños, y la verdad que nosotros la hemos pasado dura realmente, ¿no? Bueno, Marcos, te enviamos un abrazo y estamos en contacto, muchas gracias. Bueno, gracias, Basile, un fuerte abrazo y buen fin de semana. Bueno, gracias. Igualmente. Adiós.